caminar. Un paseo en el valle suena y me inspira para bailar. Es tan dulce como candela y su ritmo me hace soñar. Es tan dulce como candela y su ritmo me hace soñar. Alma de la costa, cálida y serena, corre por sus venas sangre tropical. Vino de Colombia, aire entre palmeras, danza de mi tierra, rítmica y sensual. Ya los vallenatos bailan un paseo, corazón que tiene ganas de gozar. Ya los vallenatos con su balanceo parecen palomas que quieren volar. Ya los vallenatos bailan un paseo, corazón que tiene ganas de gozar. Ya los vallenatos con su balanceo parecen palomas que quieren volar. Llévala, llévala, llévala al paseo, llévala a gozar. Suena y me inspira para bailar. Un paseo en el valle suena y me inspira para bailar. Es tan dulce como candela y su ritmo me hace soñar. Es tan dulce como candela y su ritmo me hace soñar. Alma de la costa, cálida y serena, corre por sus venas sangre tropical. Ya los vallenatos con su balanceo parecen palomas que...